A ver el superdeportivo con la palma, palma, palma, palma. Es pecadora, es pecadora. El cara de las violetas, los chinos son alerdi. Pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, pecadora, es pecadora. Pecadora, mamá, ah, pecadora. De la mina que te hablo es una chica muy singular. Son de esa bien calladita que con la cara no dice nada. En la cuadra la conocen como la más recatada que hay. De la forma que se viene los guasos quieren casarse ya. Y todos los domingos la vas a ver en la iglesia del barrio, se la pasa rezando. Pero por la noche cuando nadie nos ve, cuartetea conmigo, nos tomamos unos vinos. Yo la llevo en mi moto, caravanea conmigo. Y por eso, mi amigo, yo te digo que es pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, es pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora. Ahí, guarde ya no. La 13 en Audi, con los tremendos de comercial. B de los 40, la cuadra de Villa Libertador, la esquina. Pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora. ¡Vamos! La esquina de San Ignacio, el guacho, la 69, el flequillo, los zordos, la 19, Patricio, los inseparables, los callejeros, los repiola, Santa Isabel, los malditos de bajo cordón, Emma, los de Picao, el Sergio, la 26, yo de los buitres. Pero los domingos, cuando la ven, en la iglesia del barrio, se la pasa besando. Pero por la noche, cuando nadie nos ve, cuartetea conmigo, no tomamos unos vinos. Y por eso, mi amigo, yo te... Y todo con las palmas. Pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, es pecadora, es pecadora, es pecadora, mamá. Ah, pecadora, la plaga. Para el chúpalo que te traicionero, la bravísima, la mianera de Colonia Lola. La 24 de Jason Flores, los montoneros del bajo, Ron y los buitres, las deliradas, los regatos de Villa Libertador, la esquina del Cabildo, los altos guachos.